Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 17 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Esto es Sobre la Hora y estamos aquí hasta las 11:40, 10:8218, nuestra línea telefónica www.sobrelahora-medioradio.com.ar, la página de internet, y en Facebook nos podés encontrar como Sobre la Hora @SLH Radio, en Twitter. Y se comunicaron nuestros oyentes diciendo qué cosas. Roberto de Lomas del Millón, que llamó tempranito, creo que cuando estábamos haciendo el sumario del programa, dice que nos recomienda el libro La Desescolarización, de Iván Illich. Qué nombre, ¿eh? Uh-huh. Un tipo que analiza la educación desde un cambio de paradigma, tomando como objeto de estudio la educación occidental y denunciando el negocio que esto implica. Uh-huh. Entonces repetimos para el oyente y para nosotros también, La Desescolarización, de Iván Illich. Desde Banfield nos llamó Mario, dice: yo tengo 56 años, en mi época de estudiante había paro, pero el primer día se respetaba. ¿Qué pasa con la sociedad? Van a Plaza de Mayo por distintos reclamos, pero nadie reclama por los ferrocarriles. ¿Por qué estamos quietos? Bueno, hay gente reclamando, Mario, lo escuchabas uh-huh. recién, él creo que igual que llamó antes de que empezara el ping-pong, pero sí, hay gente reclamando por los ferrocarriles. Y por último, pero no por eso menos importante, Rolando de Temperley dice que él se ofrecería para suplir al presidente porque lo que sé hacer es nada. Uh-huh. Dice, pero me sale mejor que a él, que al presidente. O sea, la nada de Rolando le sale mejor que la nada de Mauricio. Y dice que maestro es el que aprende para enseñar y no el que aprende para saber. Sí, esto es una gran verdad. Sí. Y la imputabilidad de los menores no va a resolver el problema de la inseguridad. Para eso tienen que poner el foco en los mayores, especialmente en los políticos. Gracias, Rolando, por estar siempre ahí. Muy bien, nuestros oyentes entonces que se comunican al 4010-8218. Esto es Sobre la Hora. Estamos aquí hasta las 11 de la mañana. Sobre la Hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la Hora. Por Radio Splendid. Lo decíamos cuando estábamos comenzando el programa, se cumple un nuevo aniversario en el día de mañana de la desaparición, que más tarde, bueno, termina en marzo con encontrar a Paulina Lebos, la joven tucumana de 23 años que fue asesinada ayer en la provincia de Tucumán. Bueno, hemos conversado en algunas ocasiones con Alberto Lebos, con su papá, para justamente saber un poco más sobre los avances o no avances de la justicia para buscar justicia para Paulina. Bueno, ante el día de mañana en un nuevo aniversario, estamos nuevamente ahora en comunicación con Alberto Lebos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días para todos ustedes, para el programa Sobre la Hora, para todo el equipo y toda la audiencia, y muy amable por su gentileza de llamar. ¿Cómo lo agarra, Alberto, estos 11 años sin Paulina? Bueno, ¿cómo llegan a esta situación? Bueno, la verdad que es una mezcla de emociones muy diferentes, ¿no? En primer lugar, una inmensa tristeza, un vacío imposible de llenar, una pérdida tan injusta, una vida tan joven, truncada por manos asesinas, un sueño que tenía Paulina tanto. Yo tenía, soñaba con ser periodista, ella amaba su carrera de periodismo, que cursaba en la universidad. Justamente esa noche que salieron con su compañera, iban a festejar que habían aprobado una materia. Uh-huh. Y son esos sentimientos, que esas emociones, como le digo, de que se suma además a esa pérdida tan injusta, la falta de verdad, el entrometimiento, la complicidad de delincuentes disfrazados de políticos, como es el clan Alterol y Roque Mansur en Tucumán, que han construido toda una ingeniería de encubrimiento, han elucubrado un plan gigantesco donde estaban integrados los tres poderes del Estado, como la peor época de la dictadura, que usaban el Estado para delinquir. Han copiado ese modelo y lo han aplicado para proteger a los asesinos de Paulina. Uh-huh. Homicidio que sigue impune hasta el día de hoy por la responsabilidad exclusiva de Alperovich, que era gobernador y ahora senador Alperovich. Uh-huh. Él dijo que sabía el nombre del asesino de Paulina, estoy esperando que lo diga. Él personalmente se ocupó de darle protección a las altas autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía para que estén protegidos, encubridores protegidos, y al que era fiscal de la causa, fue fiscal durante más de 7 años, que también él permitió que no se le haga juicio político, logró que se fugue de la justicia con la acumulación de privilegios. Y bueno, gracias a la lucha denodada de tantos años, nosotros logramos que ya se fije que tienen que ir a juicio oral todos estos delincuentes, pero ahora nos encontramos con el problema de que hay inhibiciones y recusaciones de jueces y van dilatando este proceso, y claro, todo lo que se busca es que la causa prescriba por el paso del tiempo, como prescriben el 85% de las causas penales en Tucumán. Entonces ahora nosotros, como todos los años, cada vez que se cumple el aniversario de la desaparición y el homicidio de Paulina, hacemos la jornada anual de lucha contra la impunidad aquí en Tucumán, que es lo que vamos a hacer en el día de mañana, el 26, en la Plaza Independencia, donde confluyen familias de todos los puntos de la provincia, mostrando en una muestra audiovisual que hacemos ahí, tantísimos casos impunes que hay, porque lamentablemente esta cuestión de que no hay justicia hace que se repliquen estos delitos tan aberrantes. Alberto, nosotros el lema es que se hagan los juicios orales rápidamente. Justamente eso le iba a preguntar. Federico Cecchelli, lo saluda. Tuve la oportunidad de estar con usted hace unas semanas atrás en Tucumán y vi el respeto y el cariño que le tienen ahí el pueblo de Tucumán por la lucha que lleva a cabo. Vamos a remarcarle algo a los oyentes. Alberto, no es que marcha una vez por año cuando es el aniversario, sino todas las semanas, no me acuerdo, el martes o el jueves. ¿Qué día es, Alberto? Todos los martes, hace 11 años que marchamos invariablemente. Hace 11 años que Alberto marcha todos los martes, a veces solo, a veces con 10 personas, a veces con 100 personas, con lo que sea. Esa es la lucha que lleva adelante. Alberto, recién hablábamos del juicio oral, era una gran noticia para la causa, sin embargo, estas trabas judiciales que, como recién querían explicaba recién usted, que la pueden llegar a cajonear. Es muy difícil que cuando se llegue al juicio oral se termine cajoneando. ¿Usted tiene realmente esperanza, pero reales, no judiciales, le estoy preguntando, sino más de esperanzas? Mire, nosotros lo que confiamos es en que la lucha va a dar sus frutos, como ha dado hasta ahora, digamos, no como uno quiere, porque pasa el tiempo y están, se imagina, 11 años, pero nosotros tenemos expectativa que si llega el juicio oral, es más, le estamos diciendo a los acusados, a todos los acusados, que sus defensores están recusándolo a los jueces, que ellos elijan los jueces. Mire, se está dando una situación inédita en la provincia de Tucumán, que primera vez en la historia que sucede un caso así, de tantas recusaciones o de jueces que se inhiben. Entonces nosotros le estamos diciendo a los acusados que elijan ellos los jueces. No lo vamos a poner. Y si no están conformes con los jueces de la provincia de Tucumán, que se busquen jueces de otra provincia. Y si no están conformes con los jueces de otra provincia, que se busquen jueces de otro país. Pero que vayamos a juicio oral. Lo que pasa que las pruebas son tan contundentes de todas las maniobras de encubrimiento que han hecho, que no quieren ir a juicio oral porque saben que van a ser condenados. Entonces ese es un grave problema que tenemos en el proceso, en el Código Procesal Penal de Tucumán, que hay estas lagunas, entonces puede estar indefinidamente recusando e inhibiéndose y las causas no llegan a juicio. Hace en diferentes oportunidades que conversamos con familiares de víctimas, bueno, hace muy poquito fue con el papá de Natalia Melman, la joven que fue asesinada en Miramar, en el caso mismo de estos hechos que tienen más de 10 años, era difícil en aquellos tiempos caratular algo que era claramente un femicidio como un femicidio. Sin embargo, hay cosas que persisten en el tiempo que tienen que ver con, porque digo, lo llevamos a el caso de Melina, que es una nena que también asesinaron el año pasado. Digo, se sigue poniendo el eje en la víctima. Es decir, la víctima es la acusada es la responsable de haber sido asesinada. Digo, más allá de que ha pasado el tiempo y que el nombre con el que se tipificaba un hecho en aquellos tiempos al de ahora sigue siendo distinto, sin embargo la responsabilidad de que le hayan quitado la vida en un punto sigue siendo la de la víctima. Acá, volviendo a leer un artículo de La Izquierda Diario que habla sobre Paulina, que es de hace 2 años, justamente hace un raconto un poco de la situación judicial, cuenta lo que había hecho las actuaciones de los fiscales. No, fiscal Albaca, exacto, misógino. Fiscales que hace 2 años ganaban más de 50.000 pesos, que directamente responsabilizan a Paulina de su muerte. O sea, le faltó decir que la buscó. Bueno, ese fiscal está acusado y ya con pedido de juicio oral, y estamos fijando que se fija la fecha de juicio oral por 11 delitos. El más grave, el encubrimiento agravado. Miren, ese fiscal Albaca posibilitó que se deterioren las muestras genéticas que encontraron en el cuerpo de Paulina, por ejemplo, cabello que no era de ella, para poder hacer las comparaciones, y él permitió que se degrade porque formaba parte de toda esa estructura de esa banda delictiva de encubridores, ¿me entiendes? Uh-huh. Al servicio del clan Alperov y Roque Mansur. Porque se imagina usted que el responsable del homicidio de Paulina, o los responsables, tiene que ser alguien muy poderoso, porque no se va a movilizar toda la estructura del gobierno para darle respaldo, para encubrir. Acá, y lamentablemente, como la impunidad sigue, estas situaciones se repiten, y ustedes pueden ver que a lo largo y ancho del país se repiten estos crímenes horrendos, y lo primero que hacen es, o porque tenía la posibilidad del cuartito, que andaba haciendo en esos lugares. O responsabilidad de la familia, que no sé dónde estaba la hija. No, miren, a nosotros nos han sometido a los escarnios más terribles del gobierno. A mi familia, a mis otras hijas, a las hermanas de Paulina. Una cosa horrenda lo que han hecho. Entonces, y siguen haciéndolo. Porque acá en Tucumán es terrible, se repite todos los días. Miren, lo más doloroso es que nosotros cada martes que llegamos a la plaza hay 3-4 familias nuevas a pedirnos que agreguemos los nombres de sus víctimas a la lista. Eso es tremendo. Mientras tanto, miren de lo que se ocupan los legisladores tucumanos comandados por el clan Alperov y Roque Mansur, en diseñar leyes para seguir sometiéndolo a los jueces. Ahora, por ejemplo, con el simple acusación a un juez, ahí no me lo suspenden. Han desdoblado el Ministerio Público Fiscal, le han dado superpoderes al ministro fiscal, que ha sido un funcionario alperovichista durante más de 10 años. Entonces, acá se está destruyendo el equilibrio de poderes, se está avasallando con la justicia, se está avasallando los derechos humanos de los humanos. Entonces, no nos queda otro camino que luchar y luchar, y le estamos reclamando al gobierno nacional que se deje de abrazar y subir a los escenarios con todos los delincuentes, que le tienen que rindan cuenta. Bueno, Alberto, le agradecemos esta comunicación y seguiremos atentos a lo que ocurre. Bueno, y seguiremos conversando también. Muchísimas gracias y un abrazo. Hola. Era Alberto Leos con quien conversábamos aquí en Sobre la Hora. Hablábamos del fiscal Albaca. El fiscal Carlos Albaca estuvo a cargo de la causa por la investigación del asesinato de Paulina desde abril de 2006 hasta 2013. Entre las razones que él consideró para hablar, luego de años de silencio, dijo que no se había podido comprobar que Paulina hubiera sido asesinada. Paulina estuvo desaparecida desde el 26 de febrero hasta el 11 de marzo. Cuando la encuentran, su cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, no tenía pelo, además se habían encargado fundamentalmente de mutilarla para que no pudieran encontrar nada que responsabilizara a quienes habían sido sus asesinos. Dijo el fiscal que no descartaban que se haya tratado de una muerte natural que podía obedecer a tres causas. La primera, un ataque de asma combinado con ingesta de alcohol y otras sustancias tóxicas. La segunda, la práctica de la autoasfixia durante la masturbación. Y la tercera, asfixia con una pareja. También atacó a Paulina y dijo que Paulina tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales, en ocasiones era intrépida y capaz de emprender acciones temerarias. La mató por segunda vez, dijo su papá Alberto Leos, con quien estábamos ahora en comunicación telefónica. Hace 2 años este fiscal ganaba con un 82% móvil como trabajador de la justicia jubilado, más de 56.000 pesos. Pero se ofrecen voluntarios para dar clases para reemplazar a los docentes.